Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sin duda el tema que estamos abordando cada día nos ayuda a crecer espiritualmente. Y vamos viendo una iglesia que tiene un evangelio completo, un evangelio integral, un evangelio que debe impactar la comunidad. Para el tema de esta semana, Jesús llega a la comunidad, precisamente tenemos un invitado especial, es el pastor Edgar Alquinta. Él terminó sus estudios en divinidad en Andrews, pero nos va a contar también, pastor, al saludarlo, dónde está actualmente su trabajo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Es realmente un placer estar aquí en este hermoso lugar en Colombia. Estamos con un grupo de jóvenes que viene de la Universidad Adventista de Southern. Son un grupo de 24 jóvenes que están predicando el Evangelio aquí en esta ciudad y quieren también impactar la comunidad aquí en Medellín. Tenemos el grato labor de poder llegar a muchas gentes en la comunidad de esta ciudad para poder impactarla con el amor de Jesús. Gracias, pastor, por darnos esa información tan valiosa. ¿Qué ha significado en términos generales la lección de esta semana para su vida, pastor? Sí, ha sido una lección muy, muy importante porque en realidad idealiza lo que Jesús tiene el plan para nosotros, que podamos ser personas insertas en la comunidad haciendo el trabajo que Él nos encomendó hacer. Amén. Pastor, hablemos entonces del ministerio de Jesús. ¿Cuál había sido el plan de Dios, el ministerio que Él debía desarrollar? Exacto. Bueno, Jesús llega a su pueblo, ¿no es cierto? Llega ahí a Nazaret, aproximadamente por el año 29, irrumpe en el cuadro de la ciudad ese día sábado cuando llega a la sinagoga local y entonces Él habla las palabras que están, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Isaías. Y Jesús le dice al pueblo que lo está escuchando que Él viene entonces a traer un ministerio diferente, un ministerio nuevo, y viene a cumplir lo que se hablaba de Él en las profecías. Es decir, en el exacto cumplimiento de lo que el profeta había indicado. Pastor, y entonces Jesús viene para cumplir un ministerio especial y comienza a ejemplificar cómo es eso y qué es lo que tenemos que hacer. Y aparece en la lección el tema de las palabras de Jesús: esta profecía se ha cumplido hoy entre vosotros. He venido para dar vista a los ciegos. Hablemos un poco más de eso. Claro que sí. Jesús no vino con una agenda militar como el pueblo pensaba que el Mesías lo iba a hacer. Su agenda era mucho más global que eso. Y Él en realidad no venía a libertar solamente a los cautivos de un régimen político, sino que Él venía a libertar a los cautivos y presos en el pecado. Y entonces Jesús, ¿no es cierto?, les dice esas palabras a las personas que su ministerio es ministrar a los más necesitados, sanar, dar vista a los ciegos. Su ministerio en realidad es mucho más englobante de lo que la gente pensaba. Acabamos de estudiar el énfasis que Dios hace en la compasión, en el trabajo por los necesitados, y qué bueno llegar a este tema. Pastor, y aparece el tema de amar al prójimo, y aparece el buen samaritano. Correcto. Qué lindo lugar para ponerlo a la lección, ¿verdad? Hermoso. En verdad, Dios nos quiere mostrar a nosotros que para impactar a la comunidad debemos de tener ese espíritu de amar a nuestro prójimo. De lo contrario, el servicio que prestemos a nuestra comunidad, si no está respaldado y fundado en el amor, entonces es solamente vacío. Y Jesús entonces quiere demostrar a través de la historia del samaritano acerca de quién es nuestro prójimo, pero aparte de eso, Él quiere enfatizar también cómo debemos actuar nosotros con nuestro prójimo, cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Pastor, y el tema del prójimo deja ver también la actitud de ciertos personajes que pasaron por el camino. ¿Hoy se repetiría la historia de pronto también? Tristemente creo que sí, pastor. Sí. A veces estamos tan inmersos en nuestras responsabilidades que nos olvidamos de lo principal. Lo que cuenta Jesús, si lo traemos al día de hoy, puede pasarnos incluso a nosotros. También. Tenemos ese riesgo de estar tan involucrados en el trabajo de Dios que nos olvidamos cuáles son las prioridades que tiene Dios para nuestra vida. Y la prioridad, como bien dice el texto, es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amar al prójimo. Pastor, me llama la atención también el hecho de que siempre habrá alguien a nuestro lado que necesita nuestra ayuda, ¿no? Y también que la creación que Dios ha hecho, todo pertenece a Él y Él se interesa por toda y se interesa por el ser humano. Pastor, ¿cómo deberíamos nosotros actuar hoy frente a tantas necesidades? Correcto. En verdad, nos muestra la palabra de Dios que es muy práctica. Así es. Jesús observaba las necesidades del pueblo. Él salía a recorrer la ciudad. ¿Qué bien nos haría como iglesia tener ese ejemplo? De salir a conocer cuáles son las necesidades que hay ahí donde nosotros vivimos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra calle, es decir, nuestro vecino. No necesitaríamos ir tan lejos. Exacto, pastor. No es necesario ir hasta el otro lado del mundo para llevar a cabo la misión que Jesús nos encomendó. La misión está tan lejos o tan cerca como nosotros estemos. Y entonces Jesús nos demuestra acá lo práctico que es el Evangelio, cómo nosotros podemos demostrar ese amor que Jesús pone en nuestro corazón, esa compasión hacia nuestro prójimo, al estar presente para ellos ahí donde vivimos. Donde vivimos. A veces pensamos que hay que ir muy lejos, pero pastor, usted lo ha dicho, ahí cerca tenemos a alguien que podemos ayudar. Pastor, aparece la expresión de Jesús, ustedes son la sal del mundo. Exacto. Otra maravillosa analogía que hace Cristo acerca de nuestro papel fundamental como hijos de Dios. La sal, por supuesto, nos dice la lección que en un salero no cumple ninguna función, está ahí guardada de decoración o, sí, sí. O que lista para prestar un uso, pero en realidad si no es mezclada con el alimento, de nada sirve. Y muchas veces en nuestras iglesias estamos tan cómodos en nuestro salero de iglesia y no nos damos cuenta que estamos dejando de prestar ese servicio que Jesús quiere que prestemos de ser sus manos y sus pies en donde quiera que estemos. Pastor, en ese tópico que estamos analizando, usted hizo una observación, ¿no tiene una observación sobre Isaías 2:8? Correcto. En ese texto, ¿no es cierto? Se nos dice que es peligroso para nosotros no estar involucrados en lo que son la trampa que pone el enemigo, ¿no es cierto?, de estar muy cerca del mundo, que podemos caer a ser iguales que el mundo. Uh-huh. Dios nos ha llamado a ser diferentes y en la diferencia que nosotros somos con el resto del mundo es donde damos el sabor. Así es. Donde nosotros podemos realmente ser efectivos en la ganancia de almas. Pastor, ¿y cómo poder mezclarnos con el mundo sin ser afectados por el mundo? Exacto, eso es una gran pregunta, pastor. Sí. En realidad es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos primero tener una relación con Jesús que es sólida, que es fuerte. Necesitamos estar anclados en su palabra, necesitamos tener una vida de oración para que Dios nos muestre esa línea, ¿no es cierto?, que hay entre servir al mundo y ser parte del mundo. Es algo que realmente no hay una fórmula, pero creo yo, y ha sido mi experiencia, que teniendo esa relación fuerte, constante con el Señor, es cuando Él nos puede mostrar los peligros. Así es, y nos puede ayudar a evitarlos. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Amén, exactamente. Y eso es, en realidad, una de las cosas importantes que debemos nosotros estar involucrados. No apartarnos. Hay muchas personas que se quieren ir lejos del mundo, quieren alejarse de todo, y en realidad es como estar en un salero otra vez. Necesitamos ser partícipes de lo que sucede en nuestra comunidad para poder entonces traer transformación, que es lo que hace la sal. Transforma su ambiente, lo cambia y lo hace mejor que como estaba antes. Pastor, qué lección tan profunda, Jesús, con esas ilustraciones. Pasemos a otro tópico, pastor, y es el tema de una cosecha que a veces esperamos que está como por allá lejana, que falta mucho tiempo, que todavía no es la hora. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos dice el Señor a través de esa enseñanza de Juan 4? Correcto. En realidad, ¿no es cierto? Lo que queremos aprender de esta área de la cosecha es que, ¿no es cierto?, la tarea de un agricultor tiene diferentes etapas. Uh-huh. No todo es la cosecha. A veces esperamos eso solamente. Correcto. Y imagínense que yo quisiera, ¿no es cierto?, solamente estar presente en la parte de la cosecha y no me he preocupado de las demás áreas. Así es. Me recuerda, yo tengo un jardín en mi casa. Ajá. Y la verdad es que nos encanta tener ahí diferentes tipos de verduras, vegetales. Y sin embargo, debido a mi tiempo, participo en la parte de la cosecha. Ah, y son mis hijos y mi esposa que participan, digamos, en la parte de preparación del terreno y sacar las malezas. Usted sabe, todo el proceso antes de ir a cosechar. Y esto nos da una gran enseñanza. Uh-huh. Muchos estamos solamente pensando en el evangelismo, quizás, en llegar a los demás como una cosecha, y nos perdemos la oportunidad de estar involucrados con la comunidad desde el principio hasta el fin. Y sí, es uno de los puntos que menciona ahí un autor, ¿no?, de la necesidad de primero atender las necesidades. Pastor, aparece el tema de la parábola del sembrador. ¿Cuánta enseñanza encontramos ahí en este tópico? Exactamente, ¿no es cierto? Nos muestra este sembrador que sale a sembrar buena semilla. Y esa semilla, ¿no es cierto?, nos dice la parábola que cae en diferentes lugares, en diferentes terrenos. Y nosotros quizás lo que nos dice el texto o la iglesia, la lección es que como iglesia, ¿no es cierto?, nosotros debemos de estar pendiente a esa semilla que quizás ha caído en un lugar donde necesita ese apoyo de la iglesia para que no se vaya a perder. Qué lección importante, sí. A veces miramos la parábola y decimos, bueno, cayó en ese terreno, pero hay algo que podamos hacer, ¿no? Amén, por supuesto, siempre hay algo sí. que nosotros podemos hacer para apoyar el trabajo del Señor en esas vidas. Pastor, y se reafirma en esta lección que solo el método de Cristo será el que da éxito a la obra. Amén, eso sí, es el método de Jesús que no falla, nos dice la sierva del Señor. Alabado sea el Señor. Pastor, ¿cómo cerraríamos esta lección mirando que si no somos luz, ¿qué podríamos llegar a ser? Qué triste, ¿verdad? Si no somos luz, en realidad pasamos a ser oscuridad. O sea, lo que nos dice el texto es muy claro. Mateo capítulo 12, versículo 30, Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, realmente nos hace pensar, nos hace meditar como seguidores de Cristo Jesús, que al menos que nosotros tengamos una actitud de querer estar compenetrados en nuestra uh-huh. comunidad para servir, para apoyar, para hacer luz y traer a las personas a la luz admirable de Cristo, si no estamos en ese trabajo, en realidad estamos en contra de Jesús. Y eso va en contra quizás de muchas personas que sienten que su lugar es solamente estar en una banca. Uh-huh. Y en realidad hay tantas cosas que podemos hacer en el proceso de traer personas a Jesús. Podemos, incluso una sonrisa, orar por ellos, invitarlos a nuestro hogar. Tantas cosas que nosotros podemos hacer sin necesidad, ¿no es cierto?, de ser un gran evangelista o de ir a lugares muy distantes. Podemos ahí ser esa luz que Jesús necesita para llegar a esa persona que está cerca nuestro. Pastor, 20 segundos para que nos diga qué quiere que quede y no se olvide. Jesús nos enseña a seguir su ejemplo. Él es nuestro ejemplo principal. Cuando nosotros amamos a Cristo, vamos a querer imitar a Jesús. Y lo vamos a hacer de la mejor manera, y es haciendo las obras que Cristo Jesús nos dejó por hacer. Queridos, valioso el tema de esta semana, los conceptos que el Pastor Alquinta ha compartido con nosotros. Pastor, muchísimas gracias. Dios lo siga bendiciendo. Gracias a ustedes, que el Señor les bendiga. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.